te debo una mía. Me voy de tu vera, olvídame ya. He pagado con oro tu carne morena. No maldigas falla, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, ya no te pedí. No me eches en cara, aunque todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. Te llaman la bien pagado, bien pagado. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. Bien pagado fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No pienses por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, le di solo un beso. El único beso que yo no pagué. Na te pido, na me llevo. Entre estas paredes de sufrir pena y alegría que te doy me diste. Y esas joyas que ahora va otro lucirá. Bien pagado, llámala bien pagado, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer.